eche 20 centavos en la ranura y pase. Comienza. Lo existente no agota lo posible. Hasta las 22. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Este es el comienzo del segundo programa de Lo existente no agota lo posible, el programa de radio del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda, que va todos los lunes de 20 a 22 horas. Hola, ¿cómo están? Bueno, de nuevo trayendo las voces del Borda, acá hoy con muchas visitas. Bueno, buenas noches a todos, soy Johnny. Quería recordarles dónde pueden comunicarse con nosotros. Para escucharlos, ya lo saben, www.radiopresente.org con g.ar. Tenemos el Instagram, que es arroba lo existente no agota lo posible. Y tenemos el Facebook, la página de Facebook, que es, adivina Dani, sí, lo existente no agota lo posible. Nos pueden escuchar los programas que los estamos bajando, ya bajamos el primero en archive.org. Así que ahí bajamos ayer el primer programa, también buscan, adivina Dani, sí, lo existente no agota lo posible. Bueno, perfecto. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy, pero muy bueno. Está con nosotros la compañera Isabel Cerruti, de la Mesa de Trabajo y Consenso, aquí del Ex Olimpo. También vamos a hablar de la triste historia de la Unidad 20, una cárcel que todavía está dentro del Hospital Borda, está desactivada, pero bueno, tiene una historia muy, pero muy... llena de violaciones a los derechos humanos. En mi columna hoy queremos preguntar, ¿qué es para usted la salud mental? Y en mi columna vamos a continuar hablando de los manicomios, historizar un poco, pero también con los grupos, ¿no? ¿Cómo se contrarresta el trato manicomial? Bueno, al margen de eso, estamos muy contentos porque, bueno, tenemos varias invitaciones que nos han llegado y de paso aprovechamos para saludar a los compañeros de la Universidad Nacional del Comahue, que dentro de poquito, la semana que viene, vamos a andar por ahí, en Cipolletti, Río Negro, tal vez también en Neuquén, nos invitaron del hospital de Neuquén. Un saludo grande para ellos y también para los compañeros de Rosario, que se va a hacer unas jornadas de 2 días en noviembre, en las cuales la temática va a ser los programas de radio, los medios de comunicación referidos y con respecto a la salud mental, ¿no? Ya recibimos toda la invitación, estamos muy muy contentos. Y también estamos muy contentos por el tema de que, bueno, ya el próximo sábado vamos a tener el primer ensayo oficial, diríamos, de la obra Sin Reserva, que hicimos el año pasado aquí en el Ex Olimpo. Y ese va a ser el primer ensayo. Después las compañeras se van al Encuentro Nacional de Mujeres y después ya arrancamos con Sin Reserva 20 y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre. La entrada, volvemos a repetir, como siempre, es entrada pública y gratuita, es a las 17 horas y bueno, los esperamos a todos. Hoy tenemos compañeros de los talleres del Borda, están visitándonos Víctor, Gustavo, Carlos, que ya han venido otras veces, pero hoy nos van a hablar más de todas sus actividades. Sí, va a venir también el compañero Marcelo, que lo esperamos con gusto, del taller de desmanicomialización, así que prometió que iba a venir y es un hombre de palabra. Bueno, genial, la verdad que estamos muy contentos por todo. También queremos decir que en el último programa, en el último taller de periodismo... Que casualmente fue el primero. Sí, pero digo, el último taller del taller de periodismo y comunicación del Frente Artista del Borda, lo realizamos todos los sábados a las 13:30 y bueno, tuvimos la visita del escritor, periodista y militante Ramiro Ross, que bueno, vino a... Contalo cómo lo llamaste con la mirada, contá eso de... Bueno, esa medio brujita. Le cuento a todos los que no me conocen, yo sufro de premoniciones. puedo saber. No es así. Pero bueno, a veces tengo como que una idea de que alguien va a venir y realmente viene. Y estábamos charlando con Johnny durante el taller del sábado pasado, que entre paréntesis diluvió con todo durante toda la mañana, y pensábamos, bueno, va a estar. Nosotros tenemos dos galpones, les explicamos a los compañeros que nos están escuchando, tenemos dos galpones del Frente Artista del Borda. Uno de ellos inunda y cuando llueve. Es la pileta, sí, una es la pileta y la otra galpón. Es la laguna de Chascomús. Y el otro, bueno, está mejor, ¿no? Y bueno, nada, bueno, salí. Estuvimos hablando todo el tema de Ramiro Ross. Les comentaba que Ramiro Ross tiene un libro que se llama Crónicas desde el Borda, en el cual cuenta muchas experiencias. Él fue el fundador de la Radio Babel en el Hospital Borda, un antecedente de Radio La Colifata. Y bueno, nada, estábamos hablando de él con Johnny, y qué bueno que estaría que leyésemos. Yo me había bajado en PDF el libro de él, entre paréntesis le mandamos un saludo enorme para Ramiro. Y bueno, cuando salgo con Víctor, lo miro y digo, no puede ser. Y lo veo a Ramiro. Y le digo, Ramiro, ¿vos sabés que estuvimos hablando de vos hasta hace un rato? Y me dice, dale, a todos le dirá lo mismo. Le digo, mirá, te lo juro, porque si te estoy mintiendo, que Racing se vaya al descenso de nuevo, que es lo peor que puede pasarme. Y se cagaba de la risa y me decía, bueno, no, si es por eso, para él sabe que Racing es sagrado para mí. Y nada, estuvimos hablando con él. Dentro de poquito lo vamos a tener acá en el estudio de Radio Presente, así que nos vamos un tema que vos estás medio chiflado, ¿no? Hablando de qué es la salud mental y qué es la locura, podríamos escuchar acá al gran Gustavo, que en paz descanse, con su tema Tu Locura. Manicomio. La muerte civil. La ignorancia social. Quedarte solo. No poder gritar cuánto lo querés. No poder percibir. No poderte nombrar. Llorarte en silencio, sin hacer ni un ruidito. Morirte y que no se entere nadie, que no le importe a nadie. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. A la derecha, a la izquierda, a la derecha. Radio Presente. El Frente de Artistas del Borda presenta Sin Reserva, espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 20 y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre, 17 horas. A 34 años de la creación del Frente de Artistas del Borda, a 42 años del golpe cívico-militar religioso y a 5 años de la represión de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. Sin Reserva. En el Espacio para la Memoria Olimpo. Ramón Falcón, 4250, Floresta. Imputarme siendo niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. La voz del ex Olimpo presente. Ese sueño compro ladrillitos, esos sueños no podrán parar. Una salita donde viva el piano, un techo que deje estrellas mirar, un jardincito en que brille la luna y el matecito antes de descansar. A veces sueño compro ladrillitos, unos poquitos, pues no puedo más. Y todos esos poquitos suman. Así te llevaré, mi amor. Verás. Pero cantado por más. Yo soy el padre. Qué linda la voz de Frank Sinatra, pero cantando en castellano. Dani, ¿querés dar explicaciones al respecto? Sí, debo dar explicaciones al respecto. El tema ese que escuchamos recién es un tema de un compañero Mariano, que pertenecía al taller de música del Frente Artista del Borda, que actualmente está viviendo en Necochea, y que, bueno, la radio La Colifata, una radio hermana, necesitaba un tema... característico de ellos, diríamos. Entonces le dijeron a Mariano si él quería que ese tema fuese el tema como himno de la radio La Colifata. Él encantado. Bueno, él con una guitarra hace maravillas. Y en cierto momento, yo lo tengo escrito la letra, porque la verdad que me pareció una letra genial. Lo tenía escrito en un papel y en un taller que estábamos haciendo, él lo vio Johnny y se lo empecé a cantar. Pero no sabía que me estaba grabando. Y por supuesto, ahí está. Y ahora no sabía que... Ahí está el morbo. Pero bueno, bueno. Bueno, tenemos el placer de compartir un espacio con Isabel Cerruti, coordinadora del equipo de trabajo del Espacio de la Memoria, como sabemos el ex centro clandestino de detención y exterminio Olimpo, que es referente y brillante persona defensora de los derechos humanos. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, gracias por invitarme y lo gracias de brillante, por... bueno... Corre por tu cuenta. Háganse cargo. Hacete cargo vos, Dani, de tu canto y vos, Isabel, de tu brillantez. Bueno. No, simplemente, bueno, nos parece que el programa lo estamos haciendo en un espacio muy agradecido, ¿no? Radio Presente, que también, como habíamos dicho en el primer programa, fue un anhelo de un compañero. Y qué bueno que, si querés contarnos un poquito cómo fueron los inicios, diríamos, en el sentido de la lucha por ustedes hacer de este lugar un espacio de la memoria, ¿no? Bueno, es una pregunta corta y la respuesta sería muy larga. Podemos sintetizarlo diciendo que la lucha comenzó en 1996 con pequeñas marchas mientras estaba la policía acá. En la época, ustedes saben que en la época de la democracia esto fue verificadora del automotor, mientras en la época de la dictadura fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Luego esa lucha incipiente empezó a decaer, pero en el 2001, bueno, ocurrieron las asambleas barriales y acá se formó una asamblea muy fuerte, los vecinos por la memoria, que pusieron hincapié en un objetivo casi excluyente, que era recuperar el sitio y desalojar, recuperarlo para que sea sitio de memoria, reconvertirlo en un sitio de memoria y el desalojo de la policía. En esa lucha llaman los vecinos, organismos de derechos humanos, sobrevivientes, familiares, etcétera, y se empieza a formar un movimiento como si fuera un nuevo actor político, digamos, un movimiento horizontal en el barrio de Floresta, donde también participaban vecinos de Liniers, Villaluro, Mataderos, etcétera. Y bueno, en el año 2003 comenzaron en la legislatura las audiencias públicas para ver qué se haría en este lugar si se recuperaba el sitio. Bueno, en el 2003 se declara, la legislatura lo declara sitio histórico. Y en el 2004, en la Casa de Gobierno, en ese momento el Poder Ejecutivo, hace un convenio con el gobierno de la ciudad para que, bueno, esto que venían luchando los vecinos y tantos otros, sí, se declaraba sitio histórico y que al poco tiempo se tenía que retirar la Policía Federal. En el 2005, eso fue en el 2004, en el 2005 se efectiviza el desalojo de la Policía Federal y empieza, y en conjunto con eso se establece que va a haber una mesa de trabajo y consenso que va a cogestionar con el Estado. Esto es muy importante, bueno, digamos, esto por ahí es para charlarlo un poquito más largo. Había dos ideas, una de autogestión y otra de cogestión con el Estado, y muchos de los que formamos parte en ese momento de la mesa considerábamos que, como actitud política, por un lado, o posicionamiento político de la comunidad, debía exigir al Estado que se haga cargo de las políticas públicas de memoria, cualquiera fuera el gobierno que estuviera de turno. Así fue. Pensamos que, más allá de la posición política, esto nos garantizaba que una continuidad en el tiempo, porque, bueno, exigencia al Estado es exigencia de proyectos, exigencia de recursos y demás. Y hay algo que señalar que es muy importante. Nunca ninguna de las gestiones, incluso la actual, nos impone contenidos, nos impone proyectos. Por ahí nos sugiere, pero es la mesa de trabajo y consenso que se sienta con sus propios proyectos, con los funcionarios, y los funcionarios responden, según las posibilidades o las decisiones políticas a veces de ellos, a los proyectos de la mesa. La mesa no ejecuta proyectos que sean salidos del Estado, digamos, sin ser. Puede haber proyectos muy buenos. Tiene independencia, digamos. Independencia, sí, autarquía, absolutamente, sí, sí. Y, por supuesto, a veces surgieron proyectos del Estado que fueron bien recibidos. No sería ahora el caso, pero nosotros vamos a seguir exigiendo, más allá que en este momento ellos digan que no hay presupuesto y que hubo en un principio, sobre todo cuando asumió esta nueva gestión, el negacionismo con respecto a lo que ocurrió durante la dictadura, etcétera. Nosotros y la mesa de trabajo y consenso, todos en conjunto, digamos, los que tenemos incumbencia en el espacio y compromiso con el espacio, vamos a seguir exigiendo que estos lugares, no solamente el Ex Olimpo, sino todos los sitios de memoria que están recuperados, sigan abiertos y con una participación cada vez mayor. Te queríamos preguntar también cuándo se empezaron a acercar, así como nosotros somos un colectivo de artistas, acá hay muchos talleres de arte, ¿cuándo comenzaron y cómo fue la idea? Sí, en realidad desde el primer momento que se conforma la mesa de trabajo y consenso, hay varios consensos, valga la redundancia, que tienen que ver. El arte siempre, desde el principio, que estuvo presente como una característica fundamental del sitio, el arte que tuviera que ver, por supuesto, con la promoción de los derechos humanos, visibilizar lo que aquí había sucedido y en tantos otros lugares del país y de Latinoamérica. El arte es una de las formas de expresión más importantes que tenemos los militantes, digamos, o los que estamos comprometidos con la lucha popular, porque sabemos que llega de una manera diferente, que llega a todo el mundo, según por supuesto la sensibilidad de cada uno, pero que es algo que trasciende por ahí a las palabras, a los discursos políticos, a políticos económicos y demás. El arte, la poesía, las obras de teatro, la música, va más allá y nos trascienden en el tiempo y nos dejan más allá de la emoción que nos pasa, ¿no? Por el corazón a través de del arte, nos dejan pensando y nos dejan ese sentimiento de también a través del arte la búsqueda de la justicia y la inclusión, ¿no? Eso es lo más importante, creo yo. Y el arte se fue metiendo despacito por los huecos de este espacio y hoy es uno de los puntos más importantes que tenemos. Los talleres que acá se hacen, tienen que ver con la danza, tienen que ver con el baile, tienen que ver con la música, con el teatro, y todos ellos, que esto es lo más importante, como te decía antes, comprometidos con la impronta de la promoción de los derechos humanos, la inclusión y la búsqueda de justicia en todos los casos. Es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Porque por un lado se ve lo educativo, los diferentes, sí, digamos, estas visitas guiadas y el informar y el educar. Y por el otro lado se ve como lo artístico, la reinserción social, ¿no? ¿Cuáles serían como los pilares de este espacio recuperado? ¿Los pilares en qué sentido? Porque tiene como varios. La impronta siempre se ve que son los derechos humanos, ¿no? Siempre, pero sí. Pero se ve, digamos, por un lado esta construcción de la identidad, reconstrucción de la identidad. Exacto. Barrial, con visitas guiadas y demás. Claro. Con lo educacional, ¿no? Que no sé, hoy en día supongo que... Sí, es interesante lo que vos decís. La educación, el equipo y la mesa tiene una pata muy importante de lo que es educación, que sea a través de los talleres con los chicos de primaria, de nivel inicial, las visitas, como decías vos, con secundarios, extranjeros, universitarios, etcétera. Pero también, y volviendo al arte, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las visitas, no pretendemos acá que los chicos salgan siendo militantes. Lo que pretendemos es que, humildemente, se siembren semillitas con sentido crítico. Que los chicos o los grandes o todos los que visitan el sitio se vayan con preguntas. Preguntas que tal vez nunca se hicieron y nosotros también nos dejan preguntas. Esas preguntas nos retroalimentan para las próximas visitas, para los próximos talleres y lo tenemos en cuenta. Y, por ejemplo, haciendo un pequeño ejemplo, nosotros cuando hacemos las visitas, en general leemos alguna poesía que fue escrita por el viejo Ramírez, que es un sobreviviente que hace un tiempo falleció, que se exilió en Suecia, y esas poesías que muestran la resistencia que hubo acá de parte de los compañeros que estuvieron secuestrados, muestran la resistencia y por otro lado cómo era el funcionamiento del lugar. Y esas poesías, según nos cuentan alguien que nos fue hace 2 años que nos está siguiendo en las visitas, que le hace después preguntas a los chicos que visitaron el lugar. Hay chicos que nos dicen, estos investigadores, que les recitan la poesía de memoria. Si bien se acuerdan de todo el recorrido, de lo que la poesía es algo que les queda sumamente grabado. O sea, les pasa por el corazón y por la memoria. Y bueno, ahí está, ¿no? Cómo se conjuga el arte por ahí con lo educativo y bueno, también el arte en lo educativo con los talleres de la primaria. Nosotros hacemos abuelos relatores que leen cuentos, y bueno, el cuento es algo artístico y luego con el cuento los chicos trabajan y hacen dibujos, y luego ponen en común lo que escucharon, lo que sintieron. O sea, en todos los ámbitos está lo educativo y está lo artístico. Va de la mano, digamos. Sería el qué y el cómo, ¿no? Porque el qué sería esto educativo y el cómo es con esta impronta maravillosa. Porque exacto. Así es lo lindo de aprender. El aprendizaje no tiene que ser aburrido ni repetir como un loro, sino y, claro, y también al revés. Por ejemplo, en algunos talleres donde aparentemente, vamos a suponer que es de danza, de baile, ¿no? O de instrumentos musicales o telar comunitario, todo, que vos decís, bueno, ahí vamos a hacer determinada cosa, se da un espacio político, un espacio de diálogo, un espacio de la gente sabe dónde viene, aunque venga a bailar, aprender a bailar, y va y siempre un espacio de charla, de comunicación, de charla de lo que está pasando en la actualidad. En lo político, en lo social, en lo económico, y bueno, es todo un ida y vuelta que, bueno, vamos cada vez tratando de aceitarlo cada vez mejor. Yo decía que importante, ¿no? Con el tema de que acá hubo tanta muerte y tristeza, y poner ahora vida, color, cultura, ¿no? Interesante. Sí, esa es la resignificación que en realidad se está tratando, o se trató el proyecto de las recuperaciones de estos sitios en todo el país. No es, nosotros estamos muy apegados a Olimpo porque estamos acá y nos queremos mucho, pero si vamos a Córdoba y vemos los sitios recuperados en Córdoba, también los sitios recuperados en la ciudad de Buenos Aires, en todos lados es como, más allá de que nos encontramos siempre y discutimos estos temas y cómo podemos llevar adelante esto, ¿no? Como decís vos, reconvertir lo que fue terror y muerte en vida. En todos lados se está generando esto, pero sin perder el objetivo. No es un lugar cualquiera, es un lugar de memoria, de homenaje permanente a los compañeros y de promoción de los derechos humanos. Entonces, es más que interesante. Cuando por ahí, no olvidar lo que pasó, tener en cuenta. No olvidar siempre lo que pasó. En ningún taller, en ninguna actividad, en ningún movimiento que hacemos, eso se olvida. Al contrario, está presente, están presentes los compañeros, están presentes lo que sucedió. Y va a seguir estando presente y cada vez más fuerte, porque es como que se va consolidando todo, ¿no? De alguna manera. Y creemos que, bueno, este es el camino. El camino es, esto es parte de la historia, que aunque algunos la quieran borrar, ya es imposible que se borre. Y si a veces no, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué es esto? Como vos decís, reconvertir el terror y la muerte en un lugar de vida. Y bueno, tal vez todos tengamos una respuesta diferente, pero tal vez sea esto, de que todo lo que hagamos sirva para que las personas que transitan de una u otra manera este lugar salgan con esta semillita, esta preguntita y, como yo decía antes, humildemente apoyar e incentivar el sentido crítico de los jóvenes, sobre todo, ¿no? Justo decías eso de la memoria y ayer estaba escuchando a Carpintero, que lo había grabado y ha presentado Las huellas de la memoria, que es un libro que habla del campo de la salud mental, cómo surgió, uh-huh. Y hablaba de un proverbio africano, que lo tenía acá escrito, que es maravilloso, que dice, cuando alguien se va, deja una parte en el otro. Ese es el secreto de la memoria. Y que es imposible cortarla, ¿no? Es esto de las cadenas, las ligazones, y que es, sí, es imposible. Siempre semilla y siempre cuando se entierra, resurge, ¿no? Exacto. Y bueno, sí, sí, es un panorama hermoso esto del Olimpo, y casualmente hablando de panorama y de paisaje, podemos escuchar este tema de Vicentico. Se piensa en el verano cuando cae la nieve. deje que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Tú no podrás faltar cuando falta todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Seguimos escuchando. Lo existente no agota lo posible. Bueno, seguimos acá en Radio Presente. En Lo existente no agota lo posible. Les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros, el Instagram es @ lo existente no agota lo posible. Y la página de Facebook también es Lo existente no agota lo posible. Seguimos con la brillante, que le encanta que le digan así. Nos seguimos con una persona que la verdad que... Me encantó. hoy estoy con ganas de levantarle el ánimo a la gente. Está bien. No, el placer de tener a Isabel Cerruti, coordinadora del equipo de trabajo del Espacio de Memoria. Un placer tenerte Y un honor que me hayan invitado. Muchas gracias. No, te lo digo sinceramente. Nosotros teníamos pensado en el primer programa que estuvieses vos y Alberto Saba, porque nos parecía que los referentes mayores de este espacio y del Frente Artista del Borda eran los que tenían que iniciar el programa. Y bueno, nada, se dio que primero estuvo Alberto y ahora estás vos. Te agradecemos muchísimo. No, te queremos preguntar, porque este programa sale, por ejemplo, los días jueves para San Luis. Se retransmite a través de Radio La Bulla y para el barrio Rawson va también, y también nos están escuchando compañeros de la Patagonia, bueno, de diversos lugares, y algunos compañeros, como por supuesto siempre nos dicen, no tienen muy clara la idea de este lugar, cuándo comenzó a funcionar y de qué manera. Bueno, este lugar como centro clandestino comenzó a funcionar específicamente, sabemos el día, el 16 de agosto de 1978. Eso fue producto, esto en realidad, Olimpo fue parte de un circuito, Atlético Banco Olimpo. Atlético había que tirarlo abajo, entonces los prisioneros los tenían que llevar a otro lado. Lo tienen que tirar abajo porque pasaba la autopista 25 de mayo. Entonces empiezan a construir este lugar específicamente para que sea centro clandestino. Pero como no se había terminado y había que sacar a los prisioneros que estaban en el sótano de ese edificio de Paseo Colón, los llevan a un lugar que se llama El Banco, que queda en la autopista Riccieri y Puente 12. Durante unos meses hasta que el 16 de agosto, por la madrugada, traen a todas las personas que estaban secuestradas en el banco a Olimpo, y es en esa fecha que empieza a funcionar. Esto funcionó desde agosto hasta fines de enero del 79. Por si bien es difícil decir si fue poco o mucho tiempo, comparado con otros lugares como Campo de Mayo, la ESMA o la Perla en Córdoba, funcionó menos. El tema es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos avisa 6 meses antes, esto hay que tenerlo en cuenta, 6 meses antes a la Junta Militar, que va a venir a ver estos lugares porque las denuncias ya eran muchas. El tema es que, a comparación, vamos a comparar con la ESMA para que por ahí lo pueda explicar un poquito mejor. Ya en este lugar había 3 grupos de tareas. Aclaramos que la ESMA es la Escuela de Mecánica de la Armada, la que está en la Avenida Libertador. No, lo decimos exacto, porque después hay algunos compañeros que no conocen y claro, nosotros nos manejamos muchas veces con siglas. Sí, claro. Bueno, gracias. Continúa, por favor. Bueno, lo que pasa es que estos 3 grupos de tareas que estaban acá ya estaban peleando por lo económico. Las peleas eran muy grandes. Prácticamente, bueno, más que discusiones, llegaron a balacera, digamos, por decirlo de alguna manera. La superioridad lo sabe, entonces aprovechan que viene la Comisión Interamericana y lo que deciden hacer con el lugar es cerrarlo. Un grupo. Después la orden era, como fue en todos lados, disimular, disfrazar el lugar para que la comisión no se diera cuenta que estos fueron lugares. Pero bueno, cuando todos los que quieren visitar el lugar van a ver y van a encontrar las marcas. Una parte quedó en pie, la otra parte de las celdas que fue tirada abajo, igualmente las marcas están. Así que bueno, ese vacío también es un vacío interesante para conocer. Digo a diferencia de la ESMA, porque a la ESMA sacan los prisioneros, los llevan a una isla en el Tigre, que era de la Iglesia Católica, y luego también disfrazan algunas cosas para que, bueno, tapan el ascensor, la escalera, pero después que se va la comisión, a los prisioneros los vuelven a llevar a la ESMA, y la ESMA, por ejemplo, como la Perla y otros lugares, siguen funcionando hasta el 83. En cambio, este lugar funciona hasta el 79, iniciado el 79, digamos. Y sí, Isabel, una pregunta, ¿y qué pasó con los que estaban acá detenidos? Durante el transcurso de esos meses, algunos fueron a traslado final, que eran los vuelos de la muerte. Otros fueron liberados. Otros, lamentablemente, sabemos que murieron en la tortura. Pero al final quedaban 3 grupos en enero del 79. Un grupo es liberado, otro grupo va a Cuatrerismo de Quilmes y es por segunda vez secuestrado y llevados a la ESMA. Ese grupo sigue, algunos son liberados, pero siguen liberados en el 83, o sea, están casi 4 o 5 años secuestrados. Otro grupo fue al traslado final, que es como yo te decía recién, los vuelos de la muerte. Son 3 grupos que habían quedado y la decisión fue esa. Este es otro tema, ¿no? Las decisiones y los criterios no lo sabemos, por qué tomaban esas decisiones. Eso tiene que ver con que los militares nunca hablaron. Las fuentes que tenemos son de los sobrevivientes y a veces lo poco que pudieron ver los familiares. Nos enteramos hoy por la secretaria del juzgado de Rafecas. Esto es secreto, pero bueno, lo digo. Posiblemente venga una nueva etapa ABO, así que nos tenemos que preparar porque, otro día les cuento un poquito más. Nos tenemos que preparar para los juicios. Te quería preguntar, Isabel, porque realmente el otro día cuando nosotros trasladamos las cosas, aquí hicimos una mudanza de la escenografía para la próxima puesta de Sin Reserva, compañeros, algunos del Frente Artista del Borda, se preguntaban, ¿no?, qué era aquel lugar, y bueno, yo pude hacer el recorrido, ¿no?, junto con otros compañeros, pero no todos, y bueno, el Frente Artista del Borda tiene pensado hacer en conjunto una visita a este lugar, y te queríamos decir, bueno, para que todas las personas les llegue al alcance de ellos esta noticia o esta información, ¿cómo es que se puede visitar este lugar? ¿Qué horario? ¿A quién hay que llamar? Sí, cómo no. Nosotros, bueno, tenemos una compañera que es la que organiza las visitas por dos vías. La más común, digamos, y les paso el mail para que, nada, se manda un mail. El mail es, si quieren anotar, visitas.exolimpo, todo junto, @gmail.com. Lo repito por las dudas. visitas.exolimpo@gmail.com. Ahí pueden escribir, intentamos siempre que las visitas sean grupales, porque es más enriquecedor, digamos, se generan charlas, preguntas, etcétera. Y un número de teléfono, que es el teléfono del sitio, que es 4674-6471. También por teléfono, si quieren, podemos concertar y organizar las visitas. Sería un gusto, para mí es una deuda pendiente que me la voy a cobrar en vida. Y sí, por favor, y lo más pronto posible. Espero, sí, espero. Bueno, Isabel, fue un placer tenerte con nosotros. ¿Querés Muchas decirnos gracias. Algo como cierre? No, nada, felicitarlos porque la obra Sin Reserva va a comenzar nuevamente y bueno, va a ser un éxito seguramente como fue en los últimos años que lo hicieron, y nada, felicitarlos por todo el trabajo que realizan y bueno, adelante. Personalmente era un agradecimiento enorme al lugar, a ustedes, la verdad que no, el lugar el apoyo, el lugar es de todos, pero las puertas siempre están abiertas y la calidez con la que uno llega acá se nota y demasiado. Bueno, sí, y te queríamos comentar que Sin Reserva, cuando nosotros vamos a hacer el 14º festival ahora en Mar del Plata, del 21 al 25 de noviembre, vamos a ir al Faro, otro centro clandestino, en los cuales vamos a realizar dos funciones de Sin Reserva. Siempre ellos son, no les confíes mucho en ellos, porque Joan, viste, es medio pícaro. No, le mandales. Joan fue compañero nuestro. Joan fue compañero nuestro de equipo, lo queremos mucho. Tomó la decisión de ir a Mar del Plata y creo que, bueno, eligió un buen lugar. Le mandamos un nada, tuyo, lo queremos un montón. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Pensando en la memoria, si me es dado elegir, me pondré del lado del exceso de historia. Tanto más poderoso es mi terror al olvido que el temor de tener que recordar demasiado. Seguimos escuchando Lo existente no agota lo posible. Lo existente no agota lo posible. La comunicación es acción. Mar del Plata, a la izquierda del dial, en el 88.7 FM de la Azotea. Desde hace 12 años haciendo comunicación participativa, contrahegemónica y con perspectiva de género. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos en Trelew. Ripota peteinami meme. Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra. Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría. Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha. Es tiempo de volver a ser una. Nos queremos plurinacional. Para que todas seamos visibles. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. El Frente de Artistas de Borda presenta Sin Reserva, espectáculo integral. Dirección Alberto Saba. 20 y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre, 17 horas. A 34 años de la creación del Frente de Artistas del Borda, a 42 años del golpe cívico-militar religioso y a 5 años de la represión de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda. Sin Reserva. Sin Reserva. Sin Reserva. En el Espacio para la Memoria Olimpo. Ramón Falcón, 4250, Floresta. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Algunas noches el miedo no te deja decidir. Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir. Vos no te duermas, que despierto no te pueden confundir. Radio Presente. Fin del espacio publicitario. No, no vale. Te la sabes de memoria. Más lento, por sílabas, más pensado. Sentila. Desmanicomialización. Renunciar desmanicomialización te entrena. Te llama para producirte, te convoca para hacer. Todo empieza por el mantra, decirla. Desmanicomialización. Te ritualizo. Te invoco. Cántala, dale. Dale, decila, sentila con más ritmo. Armonioso. Dale con la cadera. Pará. Bueno, seguimos acá en Radio Presente con Lo Existente No Agota Lo Posible. Si quieren escucharnos en San Luis, Dani, ¿cuál era el dial de San Luis? ¿100.5? Es www.radiolabulla.org y después sale para el barrio Rawson por 100.5 FM. Un saludo a Nati, que desde Necochea nos saluda y dice que nos ama. Y para la Noe también, sí, Noe, de San Luis, amor gracias. Eterno. Bueno, arrancamos con la columna acá del compañero cantante Frank Sinatra, el Frank Sinatra argentino, aunque te pareces más una mezcla de Sergio Denis y al Patón Bauza. No hace falta estar muerto para conocer el infierno. Esta es la historia de la unidad psiquiátrica penal número 20 del Hospital Borda. Dentro del campo penitenciario se desarrolló una unidad dentro del Servicio Penitenciario Federal, especializada en salud mental, llamada Unidad Número 20. Su historia se remonta al año 1967, cuando los internos con padecimientos mentales que se encontraban bajo la supervisión del Instituto de Clasificación de Cárceles de Encausados fueron derivados al pabellón Lucio Meléndez, ubicado en el Hospital Borda. Las unidades psiquiátricas penales son centros de encierro que ofrecen aún peores condiciones que los hospitales psiquiátricos y las cárceles. Se trata de un encierro dentro del encierro. En la unidad penal del Borda, las personas solían permanecer en celdas de aislamiento diminutas de unos 2 o por metro y medio durante 10 a más días, sobremedicadas, totalmente desnudas y durmiendo sobre camas de cemento sin colchón. Esto que estamos leyendo es un informe que se llamó Vidas Arrasadas, que fue hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales entre los años 2004 y 2005. Es decir, la presencia de este organismo de los derechos humanos, que nació en 1979, constató todo esto que estamos diciendo. Dani, una pregunta. ¿Hasta qué año funcionó? Funcionó hasta el 2011, hasta mediados del 2011, cuando había un cierto proyecto que se llamaba Reforma de Unidad 20, que como volvemos a decir, surgió a partir de este informe tremendo que le recomendamos a todos los que lo puedan, está en PDF, si lo pueden bajar, Vidas Arrasadas, es del 2007. No solamente fue realizado por el CEL, sino también por una entidad de derechos humanos norteamericana que se dedica a esto, a constatar que los derechos humanos sean reconocidos en todo el mundo, que se llama la Mental Disability Rights International, en el cual se documentaron las violaciones de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales que se encontraban en dicha unidad. Volvemos a repetir que las violaciones que se produjeron dentro de la Unidad 20 comenzaron en 1967. Es interesantísimo, igual ideológicamente, ¿no? Esto de una cárcel dentro de un hospital, ¿no? Que también pasaba en la Unidad 27 del Moyano, ¿no? Es insólito ideológicamente, una cárcel dentro de un hospital, ¿no? Como decía Dani, un encierro. Claro, es el encierro en el encierro. Es como... Y es muy importante también esto que dice el compañero Johnny, un exacto modelo al que de la Unidad 20 existía en el Hospital Braulio Moyano, un manicomio para mujeres, aledaño al Hospital Borda, que era la Unidad 27. Estas unidades, nosotros estamos comentando todo lo que ocurrió, de a poco lo vamos largando porque es bastante fuerte. Es importante eso aclarar, ¿no? Que van a ser varios capítulos, porque si lo hacemos solo en un capítulo tendría que durar una semana seguido, más o menos, el programa. Así que ir de a poquito desguazando y analizando en profundidad las barbaridades que sucedieron ahí. Sí, totalmente, porque diríamos, Vidas Arrasadas es un informe, yo lo leí totalmente, es un informe que abarca todo el territorio argentino. Esto que decía la compañera Isabel Cerruti de Córdoba, yo por ejemplo estuve recorriendo uno que se llama, le decían el Dedos, era la abreviatura, en pleno capital de Córdoba, y la verdad que terrorífico, ¿no? Los compañeros lo mantienen ese espacio, y bueno, el informe Vidas Arrasadas recorrió todo, es decir, los del CELS y de la Organización de Derechos Humanos de Norteamérica recorrieron todo el país y constataron todas las violaciones a los derechos humanos. Aunque del otro lado había como una mirada oficial bastante diferente, ¿no? Que contaban que hacían yoga, puede ser, que hacían yoga. Sí, por supuesto que todas estas violaciones fueron constatadas por abogados, los cuales, bueno, los llevaron a que en determinado momento era tal la cantidad de violaciones a los derechos humanos que se produjeron dentro de la 20 y dentro de la 27, que culminaron, diríamos, como la gota que rebalsó todo, fue el incendio de dos celdas de aislamiento el 31 de mayo del 2011, en el cual perecieron dos compañeros, uno de los cuales era de nacionalidad española, y a lo cual, bueno, el gobierno que en ese momento estaba tenía, vuelvo a repetir, como un proyecto de reforma de esa unidad, y dicho proyecto buscaba que el tratamiento fuera realizado por un equipo de civiles, no el personal penitenciario. Yo le quiero recordar alguna cosita, que por ejemplo, este personal penitenciario que yo mismo asistí, digo, como muchos compañeros, se paseaba por los por las inmediaciones de la cárcel, haciendo exhibiciones. Ellos estaban armados con escopetas Winchester 1270, tenían pistolas Browning con 13 municiones y cargadores adicionales, y solían decir, los loquitos son peligrosos. El lugar estaba hecho para lo que ellos denominaban incapacitados mentales, y imputados que en el momento de cometer el hecho padecían alguna enfermedad mental. Y lo más triste, quienes eran sanos y se volvieron locos durante el proceso judicial. Qué interesante además esto, ¿no? Que son incapacitados pero son peligrosos. Es medio una contradicción paradójica propia del cinismo. Y con respecto a lo que vos decías de la otra mirada, la mirada de las autoridades, recordamos una frase que dijo el director subprefecto Héctor Corredera: nadie se va a asustar si una mañana un interno de la Unidad 20, en lugar de bañarse con agua, lo hace con mierda. Esos eran los conceptos que tenían este personal, que volvemos a decir que estaba armado hasta los dientes, los cuales en cada uno de los ingresos, es decir, que ingresaban algunos familiares para traerle alguna gaseosa, alguna comida, le hacían unos cacheos que directamente eran denigrantes, ¿no? A todo esto, las personas que estaban allí dentro, que también un gran número eran compañeros con adicciones, estaban empastillados con diazepam, clonazepam, drogas que fatigan, debilitan los músculos, los adormecen. Incluso también estaban con haloperidol, un antipsicótico que los mantiene sedados. Entonces no solo estaban incapacitados, no solo estaban encarcelados, sino que los tenían totalmente dopados. No creo que fueran muy peligrosos en ese sentido, ¿no? Sí, queremos decir que la unidad 20, por ejemplo, fue construida a un costado de un servicio que se llama la Amable Jones, el cual estuvo mal diseñado. La luz natural no podía ingresar. Es decir, lo que se comentó, y que bueno, después se constató a través de todas estas visitas de organismos de derechos humanos, era que durante el día tenían que tener prendida una luz eléctrica porque la luz no llegaba. La ventilación tampoco llegaba. No dejaban hacer, exceptuando media hora durante en el día, salir al patio. No había ningún tipo de actividad. No tenían ningún tipo de seguimiento, aunque las celdas de castigo o celdas de aislamiento, hasta que decíamos de 2 metros por 2 metros, permanecían desnudos, y a los cuales, volvemos a repetir, ni colchón tenían. Lo interesante esto de estar desnudos por consejo médico, ¿no? Sí, bueno, eso casualmente era lo que ellos decían cuando se les preguntó a las comisiones de derechos humanos por qué estaban desnudos y por qué no había ni colchones. Decían porque, bueno, ellos mismos se autoagreden y entonces hay un peligro de que se suiciden. Y los organismos de derechos humanos le dijeron, pero ¿ustedes cómo constatan esos hechos? Y ellos le dijeron, nosotros efectuamos una observación médica. Y le preguntaron, ¿y la observación médica a través de qué lo hacen? Porque acá lo único que vemos es una mirilla mínima y no vemos que estén totalmente todo el tiempo observándolos. Bueno, esa fue alguna de las cosas. Entonces, qué mejor, antes de que se autoagredan, los agredimos nosotros, ¿no? Por supuesto. Tampoco tenían, condiciones, los baños, de los, no solamente los que estaban en las celdas de castigo, sino que las celdas en general, no tenían letrinas, las letrinas no tenían puertas, los pabellones no contaban, ni algunos, no contaban ni hasta con baños, y debían usar botellas como sanitarios. Una práctica muy común era darle cortado media botella de plástico, en la cual ellos le pasaban la comida y también hacían sus necesidades, ¿no? No tenían agua caliente, no tenían toallas, no tenían jabones, podían verse multitudes de cucarachas avanzando sobre las paredes y puertas. El olor era insoportable, de hacinamiento, de encierro. Tenía una capacidad para 90 personas y alojaba 130, en algunos casos llegó a tener más. No se recibía asistencia médica, odontológica ni psicológica. Los abogados defensores lo visitaban muy de vez esporádicamente. El personal era muy común que los golpease o lo quitase algunos de sus beneficios, como el teléfono, el patio, las visitas. Se recibieron denuncias sobre violencia sexual llevadas a cabo tanto por el personal penitenciario como de compañeros a los cuales habían estado en ese lugar por ser violadores y el resto de los compañeros abusaba de ellos. Lo que podemos decir que de todo esto nunca se efectuó una denuncia realmente que tuviese un sustento y que luego se siguiese. Después vamos a seguir charlando porque la historia es muy larga. Esta unidad 20 que comenzó en 1967 y volvemos a repetir, se desactivó. Y ha pasado gente icónica, ¿no? Como por ejemplo el Gran Tanguito, que bueno, será para otro capítulo, ¿no? Sí, por supuesto, se merece el Gran Ramsés VII uno, como se merece uno y cada uno de los compañeros que están ahí. Y también queremos decir algo. que el Frente de Artistas del Borda y algunos de sus integrantes propugnamos desde hace muchísimo tiempo que ese lugar se constituya en un sitio de la memoria. ¿Por qué? Porque así como decimos que todos estos compañeros, todos los sufrimientos, y como dijo la compañera Isabel Cerruti, como dicen uno y cada uno de los compañeros de las organizaciones de derechos humanos y de sitios de la memoria, debe ser respetado. Esto no tiene que caer en el olvido. La Unidad 20 no tiene que ser derrumbada y como está ahora, es un lugar abandonado desde el año, hace 7 años, están esperando que se caiga a pedazos. Lo que hacen es, lo de mantenimiento del Hospital Borda, es meter cosas ahí indistintamente, basura, cosas inservibles. Cuando nosotros intentamos ingresar nos fue negada. Bueno, el Frente de Artistas del Borda y algunos de sus integrantes, no digo la totalidad, pero bueno, es una idea de algunos de los integrantes, es convertir en eso en un centro para la memoria. Lo cual, cuando averiguamos con algunos compañeros legisladores, nos dijeron que dependía de la decisión del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo actual es imposible que lo convierta en un sitio de la memoria, lo sabemos perfectamente. Entonces, los asesores de los compañeros legisladores, los que nos dijeron, trabájenlo como un lugar histórico. En eso estamos y la idea es que todos, los que estén de acuerdo con esto, de a poquito nos vayamos juntando y que ese lugar no pase al olvido, sino que sea un lugar de la memoria. No solamente sea de la memoria, como así dijo la compañera, que haya una parte, sino que la gran mayoría de los espacios sean dedicados a compañeros como Cooperanza, como Pan del Borda o como La Colifata, que tienen espacios mínimos y nosotros mismos, y que en ese lugar el arte y, como decía la compañera Marisa Wagner, la basura se transforma en belleza. Totalmente, Dani. Ya que hablas de olvido y memoria, Juan Gelman decía: no se puede dejar descansar a la memoria, no se puede uno arrellanar en la comodidad del olvido, porque el hombre, y yo agregaría, y la mujer, ¿es memoria o qué? Como bebé, vamos con este tema hermoso, Calichi, de María Betaña. Enseguida volvemos. Tragar a dor, engolir a la puta, mesmo calada, boca resta o peito. Silêncio, na cidade não se escuta, de que me vale ser filho da santa. Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda porca já não anda, de muito usada faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice. De ternura. Bueno, aquí estamos con unos compañeros del Frente de Artistas del Borda, porque este programa lo hacemos entre todos, es decir, nosotros decimos que este es el programa del taller de periodismo y comunicación del Frente de Artistas del Borda, pero en realidad está abierto a todos los talleres que van viniendo de a poco. Algunos vienen los integrantes y a veces vienen colectivamente, ¿no? Estamos con el compañero Marcelo Antolí, que es del taller de desmanicomialización, que está los días lunes. ¿A qué hora está? 14:30 horas. 14, gracias. Estamos con Carlos Herrera también, que él es de letras, de música, de teatro participativo, de danza y expresión corporal. Es de todos y todas. Es múltiple. También estamos con el compañero Víctor Schaeffer, que está ahí ayudando en la parte técnica. Él prefiere estar en la parte técnica del otro lado de la pecera. Él es de Mimo, un ídolo total. Estamos con el compañero Gustavo Sánchez, que también es de teatro participativo. Bueno, digo, los compañeros ya hace rato que están en los talleres, y si nos quieren contar un poquitito de las actividades que desarrollaron hoy. Por ejemplo, hoy estuvo el taller de desmanicomialización y el de teatro participativo, y arranca presentándote y diciendo quién es cada uno y contando un poquito cuál es la actividad. Hola, buenas noches, mi nombre es Carlos, Carlos Herrera. Hoy estuvimos en teatro participativo desde las horas 16 hasta las 18. La pasamos bien, hicimos una especie de obra, así, digamos, con Néstor y con los integrantes del taller. Bueno, o sea, quiero mandar un saludo a Néstor Gavis, ¿no? Y bueno, o sea, es el coordinador del taller. Es el coordinador del taller, exacto, Estela, así. No, la pasamos bien, digamos, aparte, digamos, con Néstor ahora posiblemente vamos a hacer una obra en el IMPAC, en la hora del noviembre, y bueno, es todo eso lo que tengo para decir. Y en el resto de los talleres, perdóname, ¿qué onda? Sí. Dale, no dejes afuera a nadie, que después nos reclaman. Bueno, estoy en música, que los coordinadores son, digamos, Mariano. Ahí son todos locos. Mariano, los coordinadores son Mariano, Luciana, José Luis Albatierra, y bueno, les mando saludos a ellos. Ahí, digamos, también, digamos, hacemos todos los miércoles a partir de las 16 hasta las 18:30. Estamos los días miércoles. ¿Quieren continuar los compañeros? En danza y expresión corporal también estamos los días jueves a partir de las 2 hasta las 4 de la tarde, donde hacemos lo que es ejercicio, todas esas cosas. Ahora estamos haciendo una obra en danza y expresión corporal que todavía no le pusimos el nombre, pero vamos con todo. Queremos decir que todos los talleres del Frente de Artistas del Borda, que son 11 en total y que es de lunes a domingo, aproximadamente en horarios de 13:30 y 15:30, están abiertos a todo el público que quiera acercarse. Lo compartimos con compañeros internados, compañeros externados y todo aquel que quiera acercarse a todos los talleres. Después vamos a dar la nómina completa, puede hacerlo, no se necesitan conocimientos previos y son totalmente gratuitos. Bueno, buenas noches, mi nombre es Marcelo, participo de Desmanicomilización desde 2004. Es un agrado estar acá con este grupo de amigos y compañeros. Estoy un poco discontinuado en el taller por problemas laborales, estoy asumiendo un trabajo, pero me siento muy contento de estar en este programa de radio que se llama Lo Existente No Agota Lo Posible. Lo tenemos nosotros aprendido, ¿no? Ese nombre, ¿no, Marce? Porque era una producción del taller de Desmani. Es un trabajo intenso que se hace en Desmani, constante, en donde podemos saludar a Dali, a Agus, Genias, a Majo, a Dariel, gente muy querida. Por supuesto, no me voy a olvidar de ella, de las compañeras coordinadoras, Dalila y Pai Fugman, Agustina Delía. Me encanta porque decís nombre y apellido, es tipo la selección, me encanta. Y María José Joya, que hicimos un buen grupo, la verdad que en el taller hicimos un buen grupo, este año se sumó Johnny. Su aporte es muy valioso, es una persona muy inteligente, muy culta. Subile el volumen, Nico. Perdón, estabas hablando de Johnny que está en la mesa, ¿no? Por supuesto. De Johnny que está en la mesa, ah, sí. Ah, perdón. Nos desconcertamos ante tantos elogios. no los reconocí. Y hablo de Johnny porque tenemos la suerte de compartirlo, ¿no? De vivirlo, de saborearlo, de tenerlo. Está bien. Me quedo corto con Johnny porque la verdad que es un ser humano maravilloso. En el poco tiempo que lo conozco, me abrió su corazón, su mente. Y realmente estamos en el taller en un equipo bárbaro, preparando para Mar del Plata, con Alberto que está más exigente que nunca, con el tema de la obra. No, Alberto Saba, exigente, no puede ser. Aclaramos que Alberto Saba es el creador del Frente Artista del Borda. Exactamente, y ensayando mucho cada uno la puesta en escena de cada taller y debatiendo los problemas cotidianos, lo que vivimos en el día a día también, cómo se relaciona la desmanicomilización con la vida cotidiana. ¿Cuál es nuestro manicomio? Desarrollando ideas para un mejor vivir, que es lo que busco yo en el taller. Un mejor estado de vida, una mejor calidad de vida, y lo he logrado y lo seguiré logrando con este equipo maravilloso de compañeros que son el Frente de Artistas del Borda. Bueno, cedemos la palabra a Gustavo Sánchez. No, está bien. Quiero agradecer la visita que tuvimos de la señora Isabel. Me choqueó mucho sus palabras. ¿Qué es lo que te llegó, Mar, Gus, de sus palabras? No, cuando contó de lo desaparecido, cómo se fue diezmando el grupo hasta que en el año 79, en el principio del 69, el lugar se dejó de tener gente detenida. Contanos un poquito de los talleres donde participás, Gustavo, dale. Y bueno, estamos muy contentos con, vamos a nombrar también como coso con nombre y apellido, con Daniela Cardoso y Pablo Cunningham. De danza y expresión corporal, que somos muy queridos, vamos a divertirnos mucho en Mar del Plata. Dale, Carlos. Bueno, quiero decir, digamos, que también estoy en el taller los días viernes a partir de las 1, 13 horas hasta las 15, en el taller de letras. Estoy con el coordinador Claudio Pancera, con Sebastián Sánchez y con Matías. Matías, Pucheta. O sea que Pucheta, sí, el taller se puso repiola, está muy lindo ahora. Bueno, tenemos mucho. Está re bueno el taller ahora, hoy en día. Hicimos la biblioteca, se inauguró hace poco. Y bueno, o sea. Bueno, les mando saludos a todos ellos y a las chicas, a Gisela, a Lucía y a Ana, a todos. ¿Qué, no sabés los apellidos? No. García López y Pérez. Bueno, y bueno, una vez más, no solamente digo los compañeros de letras, así como los compañeros de teatro participativo, y también, ¿por qué no decirlo?, el taller de periodismo y comunicación, recibimos con mucho agrado a delegaciones. Me acuerdo que vinieron los compañeros de MEPS, el Movimiento de Estudiantes de Psicología de Mar del Plata, también vinieron los compañeros de la Universidad Nacional del Comahue, y bueno, la verdad que se hizo una actividad muy muy interesante en el taller de letras, muy muy interesante en el taller de teatro participativo, y que bueno, nada, digo, también los compañeros del teatro de MIMO los recibimos muchas veces, así que bueno, gracias a todos los compañeros coordinadores y talleristas de todos los talleres de Frente Artista del Borda. Y bueno, como bien dice el Frente Arte, Lucha y Resistencia. Hablando de resistencia, escuchamos este tema de Ataque, Resistiré. Criminales disfrazados, seres sin razón ni piedad. No hay palabras en el mundo que describan vuestra maldad. Asesinas, por placer aniquilas, por poder nos destruís, suciamente mentís. Aunque siempre vigiles y mis datos proceses, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré. Resistiré hasta el fin. Resistiré. Resistiré hasta el fin. Que hablen de la guerra nuclear. Llevan siglos maquinando el final de la humanidad. Quieres hacer creer que te importa nuestro bien, pero ocultan el disfraz. Hay un arma mortal. Nos hablas de sumisión, nos pedís resignación, pero no me dejaré engañar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré. Resistiré hasta el fin. maldigo vuestro crimen, sé que lo tendrán que pagar. Y no servirá el dinero para remediar tanto mal. Contra vuestra coacción surgirá la reacción, la sangrienta cuenta atrás se tendrá que parar. Y aunque siempre vigiles y mis datos controles, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. Lo existente no agota lo posible. El programa del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda. Un pedazo de realidad, una ojeada de contrauniverso, una idea de salvoconducto, un poco de ternura. Bueno, seguimos acá en el programa de Lo Existente No Agota Lo Posible. Hoy me vine preguntona porque siempre me gusta mucho escuchar a mis compañeros y hoy digo, bueno, les voy a hacer una pregunta. Una pregunta que primero la voy a contestar con algunos autores, pero después se las voy a hacer a cada uno. ¿Qué es para ustedes la salud mental? Bueno, como veníamos hablando de la ley de salud mental, decíamos que es para cada uno de nosotros la salud mental. Bueno, por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades para afrontar las tensiones normales de la vida. Puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, o sea, una interacción. Bueno, eso sería un concepto oficial. Por ejemplo, para Freud, un psicoanalista, era aquel que puede amar y trabajar. Es un concepto muy sencillo, pero también tiene dentro, abarca muchas capacidades. Para Pichón Rivier, Johnny, es el aprendizaje de la realidad en la resolución de las contradicciones que surgen de la relación sujeto-medio. El sujeto es sano en la medida que aprende la realidad en una perspectiva integradora y tiene la capacidad de transformar esa realidad transformándose a sí mismo. Sería cómo resuelve la contradicción sujeto-medio y sujeto-estructura social. Después, yo como me gusta mucho la gestalt, la psicología gestáltica, traje también el pensamiento de Peirce, de Fritz y de Claudio Naranjo, que son representantes de esta psicología. Y ellos dicen, la salud mental es decidir, yo soy yo y tú eres tú. Ser responsable de sus propias acciones, vivir en el aquí y ahora, en el darse cuenta, saber qué siento aquí y ahora y qué necesito. Dice Per, la salud mental no está en juzgar qué está bien o qué está mal, sino en aceptar lo que la vida nos da y navegar con eso lo mejor posible. Bueno, y ahora lo que quiero decir, ¿qué sería para mí la salud mental? Para mí la salud mental es la flexibilidad de criterios, descartar los absolutos, y adhiero al concepto de Freud, amar y trabajar, que yo le agregaría jugar. Y al de Pichón Rivier rescato el aprendizaje de la realidad y resolver las contradicciones sujeto-medio. También de Per de la gente, de la gestalt me parece que sería lo que la vida nos da, aceptando la responsabilidad del resultado de nuestras acciones. ¿Qué decís, Johnny, de salud mental? ¿Qué es para vos la salud mental? Bueno, mientras estabas hablando, se me ocurrieron algunas cosillas. Y pensaba en esto, ya me lo habías comentado ayer, voy a decir que es un poco de trampa, y pensaba en el equilibrio, ¿no? Trajiste un machete. Sí, sí, mientras estabas hablando anoté algunas cosas, que era esto del equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Que también es bien pichoniano, ¿no? Mientras el psicoanálisis muchas veces se planteaba este presente, pero dando un poco, revolviendo el estofado con el pasado, yo le agregaría esto, el proyecto a futuro, ¿no? Y siempre con los otros, ¿no? Desde lo vincular. Y pensaba para mí así rápido, ¿viste? Cuando es tipo pregunta y respuesta rápida, lo primero que se me venía era la memoria, tener memoria, ya que lo hablamos tanto el día de hoy sobre todo, lo vincular y la identidad, ¿no? Que está íntimamente ligada con la dignidad. Entonces cerraba acá mi anotaciones de machetes con autonomía y con la libertad, ¿no? Para mí la salud mental es autonomía y libertad. Todo eso es porque tenés una salud mental fabulosa. Exactamente. Lo vincular me hace acordar a Fernando Stivala. ¿Por qué? Porque él siempre rompe con eso. ¿Y vos qué pensás? El emotivo, el identificatorio de la persona. Hacemos broma porque siempre estaba con el encuadre y con lo vincular. ¿Y qué sería para vos más o menos salud mental? Gustavo, ¿qué es para vos compañero? ¿Salud mental? Te lo resumo en dos palabras. Llevar una vida como común y corriente como lleva cualquier ser humano en este mundo. O sea, no nos diferenciamos por tener un problema de salud mental de otro ser humano. Como dijo recién Freud, amar, trabajar, llevar una vida absolutamente libre y llena de vida, y llena de vida, que es el más lindo concepto que uno puede tener sobre salud mental. Y realmente es algo maravilloso poder gozar de una buena salud mental a pesar de tener un padecimiento. A pesar de llevar un padecimiento de por vida, como llevo yo, con un equipo tratante, con acompañamiento terapéutico, con medicación en dosis exactas, y podés disfrutar y podés disfrutar de la vida. Es lo más lindo que le puede pasar a una persona con un problema de salud mental, disfrutar de la vida mucho. Bueno, para vos, Dani. Bueno, es una pregunta que diríamos que está relacionada también con muchas, como decía el compañero, con muchas cosas de la vida que lamentablemente la mayoría de los seres humanos no pueden tener. La salud mental yo creo que está armada o conformada por unas condiciones que de tener trabajo, un trabajo digno, un trabajo bien remunerado, tener una vivienda digna, tener acceso a la salud, a una salud pública, gratuita, buena. Tener acceso a la educación, a la cultura, yo creo que eso conforma mucho, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver el desarrollo de la persona desde su nacimiento, ¿no? Esto no implica que tampoco durante el transcurso de su vida pueda tener algunos hechos que le afecten a la salud mental, pero es fundamental, tener estas condiciones que había hecho referencia, ¿no? Bueno, gracias, Dani. También le queríamos preguntar a Pipi, que es nuestro productor, uno de nuestros productores junto con Pamela, ¿qué es para vos la salud mental? Y bueno, ya dijeron casi todo, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho esto que dijo Marcelo al final, de poder tener un pleno disfrute, ¿no? Pese a cualquier vicisitud, cualquier inconveniente que se pueda llegar a generar y pueda tener la persona en la vida, ¿no? Poder llegar a tener una independencia, una autonomía de cara a un futuro, ¿no? Y creo que de eso nos tenemos que hacer un poco cargo todos y bueno, justamente también parte un poco de nosotros mismos poder llegar a realizar eso en algún punto, ¿no? Bueno, parece que la mayoría coincidimos con Freud. Amar y trabajar son una de las cosas más importantes para decir una salud mental. Y lo que vos dijiste, Johnny. Dije mucho. Sí. ¿Querés repetirlo? Si la gente se quiere aburrir, pero bueno, sobre todo la libertad, ¿no? Y el equilibrio, en realidad es el equilibrio. El equilibrio en todo sentido. Hay, como decía vos, Marce, hay momentos de padecimiento, momentos de crisis, pero dentro de los momentos de crisis siempre encontrarle ese rinconcito de luz, ¿no? No quiero sonar a Cris Morena, ¿no? Pero encontrar ese rinconcito de... Una de cal y una de arena. Exactamente. Tenés momentos oscuros y momentos en donde podés dar lo mejor que podés en la vida. Podría hablar de mi experiencia personal, pero no, por ahí los aburro, ¿viste? Pero no. Pasé momentos muy complicados y realmente lo existente no agota lo posible. Qué bien. Que es así, ¿no? Es esto de la creatividad, ¿no? Ante momentos oscuros y pensamos, ¿no? De crisis, encontrar algún tipo de salida creativa. Porque ahí está la creación, ¿no? La creación no está en el momento hermoso, puede estar, pero donde más se nota son en esos momentos oscuros. Donde hay sombras porque hay luz en algún lado. Así que, qué bueno. Muchas gracias, muy interesante. Y para bueno, seguir pensando, ¿no? Es un tema que está abierto. Y para los que nos quieran escribir diciéndonos que es, por para supuesto, ellos, si la no, salud mental. Exactamente. Acuérdense, @ lo existente no agota lo posible en Instagram, sino en la página lo existente no agota lo posible. Vamos a una tanda, enseguida volvemos. Lo existente no agota lo posible. Somos Radio La Tosca. Somos Radio La Tosca. 95.1. Voces cooperativas en el aire de Santa Rosa. Porque tenemos que decir. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos entre Leu. Tallín hay un mongen meu. Mutumuyin guaychamen, fachantu tayin kinyengetuam, piuke yeweyin plurinacional. Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra. Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría. Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha. Es tiempo de volver a ser una. Nos queremos plurinacional. Para que todas seamos visibles. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din en este hermoso jardín. Amo míos y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin, basta. Radio Presente. Lo existente no agota lo posible. Bueno, continuamos casi sobre el final de lo existente no agota lo posible. Esa voz hermosa de niño es mi sobrino Lucas, que le quiero mandar un beso gigante para después que lo escuche, si no me caga pedo. Es chiquitito, pero sabe cómo se la banca. Quería charlar un rato sobre cómo surgieron los primeros grupos operativos, que muchas veces se los atribuye al gran, me pongo de pie, Pichón Rivière, pero tiene un origen simpaticón, dentro de lo terrorífico, ¿no? Es esto de las contradicciones y las paradojas. ¿Dónde arranca? Después de la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes soldados ingleses que estaban internados en hospitales por sus padecimientos emocionales, por cosas que vivían en la Segunda Guerra Mundial, de hecho contaba Carpintero en uno de sus libros que era como el 70% de la gente que estaba internada después de la Segunda Guerra Mundial era por padecimientos emocionales psicológicos. Entonces, esta cantidad de personas desbordaba claramente, digamos, había mucho más no quiero llamarlos enfermos, no queremos llamarlos pacientes, los llamamos usuarios como para más o menos hacer una convención. Y era que había esta escasez de recursos y profesionales para atender estos padecimientos. Dani me puso carita. Sí, el término de usuarios no a mí en lo particular no me cierra, pero bueno. Tampoco, pero era como, ¿cómo le decimos, Dani? Bueno, yo vuelvo a repetir que cada una de las organizaciones sociales que trabajamos en el Hospital Borda, que bueno, que somos varias, que está Cooperanza todos los sábados de 14 a 19, también está Pan del Borda, también está Radio La Colifata, los sábados también de 14 a 19, ahí en el cerquita donde estamos nosotros. Tenemos diversas formas y también dentro de cada organización, por ejemplo en Frente a Tito del Borda, no todos nos expresamos de la misma manera. Los compañeros de la Colifata se autotitulan como colifatos y colifatas. Los compañeros de Cooperanza dicen los muchachos. Y algunos de nosotros, por el caso mío, digo compañeros internados. Cuando nos preguntan por qué compañeros internados, los que están, y yo digo que nosotros los que estamos del otro lado del muro, simplemente del muro material estoy hablando, que separa al Borda de lo demás, de nada más, nos consideramos compañeros no internados. Ambulatorios y, algunos. Sí, también están en los externados, pero digo, me parece que cada uno puede expresarlo a su manera. Ahora, el término usuarios está muy cerca de usar, pero bueno, cada uno tiene su forma. Sí, utilizan, digamos, lo que sería los medios de salud. Por mi parte tampoco estoy de acuerdo, yo en mi práctica clínica los llamo protagonistas, pero a veces digo protagonistas y como que se me queda mirando y como que no le entiendo. Y yo, si decimos protagonistas, me voy a sentir cómodo y pusieron carita que sí. No pusiste esa carita de caca, Dani, así que los llamamos protagonistas a partir de ahora. Sigo. Encuentran entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, una salida bastante original y creativa para ese momento. Estamos hablando de mediados de 1940, que es utilizar el potencial de estos protagonistas en su propio tratamiento. ¿Por qué? Porque discutían las dificultades y proyectos de cada uno organizando reuniones, asambleas grosas, estamos hablando de más de 200 personas, en la cual elaboraban propuestas de trabajo en la que todos sean empleados, enfermeros, médicos, psiquiatras, técnicos, puedo decir técnicos, psiquiatras, psicólogos y demás, y protagonistas pudiesen estar involucrados. Acá empieza a surgir las primeras expresiones psicosociales, estas relaciones en las transformaciones desde lo social y el psiquismo, que surge en este contexto histórico, sobre todo en Londres 1948. Después, casi en los 60, 1950, un psiquiatra muy groso llamado Maxwell Jones. ¿Será ese el gran Jones del servicio? Habría que averiguar. No, ese es el Amable Jones. Amable. Realmente se llamaba Amable, el mira, nombre era Amable. Ah, pensé que era un adjetivo. Adquirió, bueno, con Maxwell Jones, adquiere mayor dinámica y operatividad. Porque, bueno, empieza a organizar estos grupos de discusión, o ya llamados grupos operativos, estamos hablando de 1959. Pichón era una persona maravillosa que era un ladrón serial de ideas maravillosas. ¿Cómo? En la cual... ¿Cómo él ladrón las moldeaba... serial, Pichón Rivier? ¿Cómo? De ideas maravillosas, escúchame, podés chorear, podés ser un rastrero, estamos hablando de digamos, bueno, sumándolo a su esquema conceptual, digamos, ideas maravillosas como el grupo operativo. Él utilizaba con enfermeros y demás en el Borda, que ya más adelante podemos meternos un poco más profundamente, no me pongas esa cara, Dani. Y bueno, en conclusión, estos grupos operativos lo que hacían era involucrar más a los internos en sus tratamientos, llamándolos a participar activamente de todas estas actividades conjuntas. Entonces, ¿qué? La función terapéutica era una tarea que debería ser asumida por todos, como les dije, familiares, técnicos, protagonistas. Se introdujo, como les dije, reuniones y asambleas diarias, había que bancar ese espacio, donde todo lo relacionado con lo institucional era debatido. El objetivo era evitar situaciones de abandono, descuido o violencia. Se parece a diálogo abierto, a lo que habíamos hablado del experimento en Finlandia. Sí, totalmente. Cuando lo leía, lo primero que se me ocurría era Finlandia. No posteamos al final el video, después del día de hoy posteamos el video para que también, digamos, lo que habló la semana pasada Estela, la verdad que maravilloso, tenía muchas coincidencias. Entonces surge entonces en primeros años de los 60 las comunidades terapéuticas, que lo podemos pensar como un proceso de reformas institucionales que contenían en sí mismas una lucha. ¿Contra qué? Contra la verticalidad de roles sociales. Y yendo a este proceso de horizontalidad, que lo podemos ver claramente en el Frente de Artistas del Borda, cuando Saba decía que lo principal era esta horizontalidad y no la jerarquización de la psiquiatría. donde está el director, donde está el jefe de servicio, su jefe de servicio y demás, ¿no? Lo militar. Sí, nosotros queremos, la gente que nos conoce lo sabe, pero bueno, lo decimos. Nosotros realizamos el segundo y cuarto viernes asambleas. El segundo y cuarto viernes de cada mes realizamos una asamblea en la cual participan todos los compañeros internados y todos recibimos visitas y todo. Y todas las decisiones, absolutamente todas, se resuelven dentro de la asamblea. Es el espacio en el cual las resoluciones, ya sea por consenso o en caso que no haya consenso, por votación, se resuelven. Y si no, las piñas. ¿No? No, las piñas no, somos personas pacifistas. Lo cual sí, también era muy interesante, como les decía, el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial necesitaba el dinero ese que estaba en los manicomios para hacer los negocios de la reconstrucción de Europa, no tenían tiempo para los locos. Hay una historia muy interesante que cuenta Basaglia en el 78 en Brasil cuando dio unas conferencias que contaba que en la Segunda Guerra Mundial estaban en guerra, valga la redundancia, y bombardean un manicomio. El manicomio lo hacen mierda. Perdón, dije mierda. Lo destruyen y se escapan. Los que no mueren en esa explosión escapan. ¿Qué hace? Se insertan en el pueblo. En ese momento no había tiempo para ir y buscar a estos locos, porque en ese momento había otros locos que estaban peleando. Generalmente tenían ametralladoras y estaban en dos bandos, los nazis alto, y los... Un alto obligatorio. Exactamente. Cuestión es que termina la guerra y dice, che, ¿dónde mierda están los locos? Y los empiezan a buscar. Había algunos que estaban en condición de calle, que estaban, digamos, de lincheras, vagabundos, mendigos. Pero había un montón de gente, que era la mayoría, que estaba insertos en la sociedad. Entonces los fueron a buscar y estaban laburando. Y habían, digamos, reiniciado su vida en ese contexto de debacle total, pero se habían reinsertado socialmente. Entonces les dio a entender que, che, estos evidentemente no están tan locos. O sea, si están tan locos, hacen lo mismo que hacemos nosotros. Son personas productivas. Siempre que se habla del discapacitado, ¿no? Cuando se habla del discapacitado, habla más de la productividad, del capitalismo y de que no producen económicamente algo, y no. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Marce. ¿Y Basaglia toma esas ideas de estos locos ingleses que trabajaban, porque él después se dedicó a hacer las famosas cooperativas de trabajo con los locos? Exactamente, sí, bueno, una de las bases fundamentales de la desmanicomialización es esa, es buscar cooperativas y basarse en esto que estamos diciendo. Como decía Freud, y todo tiene que ver con todo, el amor, lo vincular y el trabajo, era una manera maravillosa de construir salud mental, era manera de reinsertarlo socialmente, que eran las personas que podían producir más, organizar ese tipo de cooperativas, la que tenía mayor padecimiento, que estén en algún lugar cuidados, pero que sea con un proceso mucho menos de encierro y cosas que estábamos escuchando y hablando de la Unidad 20. Fue aprovechado sobre todo por sectores de izquierda para generar estos procesos de desmanicomialización, sea Basaglia, sean las comunidades terapéuticas, la antipsiquiatría en Francia, la psiquiatría comunitaria de Kaplan, o Kaplan, porque era François. Pero es interesantísimo como estábamos diciendo, ¿no? Los grupos, lo vincular, el trabajo y el amor es productor de salud mental. En el Hospital Borda, antes, frente al Artista del Borda, hubo una experiencia muy interesante en el año 72, 73, 74, en donde psiquiatras y psicólogos plantaron el primer germen de lo que fue después el Frente de Artista del Borda, organizando peñas folclóricas los fines de semana. Sí, la famosa peña Carlos Gardel. Bueno, me paro de vuelta porque es Pichón Rivier y me paro. Y listo, bastante. Exactamente, sí, las primeras comunidades terapéuticas acá en Argentina, en un contexto tremendo, porque ya era 72, 73, venían las persecuciones de la AAA y demás, era como un momento de destrucción de lo grupal. Pichón Rivier con Moffat y compañía construían en un... Es lo que habla de la creatividad, ¿no? La creatividad y el valor de construir en un momento tremendo. Bueno, ahí me pongo de pie yo para... Han mencionado a Alfredo Moffat, ¿no? Que sería como el sucesor de Pichón Rivier dentro de las experiencias que decía acá el compañero, la peña Carlos Gardel. Y hoy los sucesores, también me pongo de pie, son los compañeros de Cooperanza Salud Comunitaria. Bueno, simplemente quisiera terminar con esta frase de un genio, Antonin Artaud. Wow. Que decía simplemente esto, ¿no? Que vivir no es otra cosa que arder en preguntas, ¿no? Para pensarlo. Sí. Vamos una... Bueno, Antonín Artaud, que murió en un manicomio, y es muy interesante, si alguien puede leer, la carta dirigida al director. Hablando de locos lindos, un tema llamado Santa Maradona, me pongo de pie. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. De pensar que lo existente no agota lo posible. La exigencia de pensar que lo existente no agota lo posible. La exigencia de pensar que lo existente no agota lo posible. Bueno, acá casi concluyendo, tenemos las parroquiales, digo las paloquiales del compañero Dani Calvo. Bueno, no, queremos decir entre otras cosas que el próximo taller, es decir, todos los sábados a las 13:30 en el Hospital Borda, nosotros como Taller de Periodismo y Comunicación realizamos el taller. El próximo sábado vamos a estar aquí, todos los integrantes de todos los talleres, realizando el primer ensayo de la obra Sin Reserva. Esta obra se vuelve a dar acá en el Ex Olimpo, en el sitio de la memoria, aquí en Ramón Falcón 4250. Va a ser los días 20 y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre a las 17 horas. La entrada es libre y gratuita. Y después, bueno, nos vamos en noviembre al 14º Festival Latinoamericano de Arte y Salud Mental, del 21 al 25 de noviembre, en el cual, como habíamos dicho cuando estaba la compañera Isabel Cerruti, vamos a hacer dos presentaciones de Sin Reserva, en el que fue el centro clandestino El Faro, Mar del Plata. Bueno, también te queremos hacer algunos agradecimientos. Queremos hacer un agradecimiento muy, muy grande a las compañeras enfermeras, como decíamos, del Amable Jones, que realmente es algo que me impactó la vez del que se hizo la kermés de Cooperanza. Las compañeras venían a buscar a un compañero que estaba en ese servicio y lo vieron tan, pero tan entusiasmado que formaron parte de la fiesta que hizo Cooperanza, ¿no? Y bueno, aparte siempre nos brindan también la compañera, la queremos nombrar, Analia Perelo, que es una compañera enfermera, y todas las compañeras en realidad que ayudan a mucho a los compañeros internados. Después, bueno, volvemos a repetir que el sábado pasado tuvimos la grata visita de Ramiro Ross, que seguramente nos va a venir a ver acá y va a charlar con nosotros en el piso. Y también queremos agradecer al compañero fotógrafo de México, que tal vez nos esté escuchando, creo que sí, se llama Víctor Rodríguez, el cual nos va a... él vino a visitar el Borda y los va a contactar con compañeros. Estuvimos haciendo una larga charla con compañeros de la Ciudad de México, la ciudad capital, que trabajan en los hospitales. Nos dijo que hay un manicomio en Ciudad de México, es enorme, así que bueno, vamos a establecer algún contacto. Dani, tengo un dato de México, es el segundo país que menos respeta los derechos humanos y que hay muchísimos problemas con los lugares así psiquiátricos, o sea que estaría bueno interiorizarnos sobre esos otros compañeros. Sí, totalmente, y aparte la versión de un compañero de lucha, un compañero que lo vimos ahí que se involucró mucho, recorrió todas las actividades, estuvo con los compañeros de Cooperanza, estuvo con los compañeros de Radio La Colifata, junto con Ramiro Rock, que fue el que lo trajo, y ese es el trabajo nuestro, ¿no? De la parte de comunicación, que nosotros siempre decimos, no sé si tenemos un ratito más, ponele que sí. Para ¿haces horas extra vos? Para decir la frase que nosotros seríamos nuestra bandera. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Lo dijo el compañero Rodolfo Walsh, que acá está presente en este mural y está en el corazón de cada uno de todos nosotros. Hasta la victoria siempre. Por supuesto. Bueno, y vamos de a poquito yéndonos como quien se desangra, dijo José. A la tranquera. Vamos a saludar a los compañeros que vinieron a visitarnos hoy. Muchas gracias, Marcelo, por venir. Gustavo. Muchas gracias. Carlos y Víctor. Los queremos. Sí. Los queremos, sigan viniendo. Bueno, para decirles quiénes hicimos este programa, la conducción y producción estuvo a cargo de la compañera Estela Cesarego, Johnny Greenberg y Daniel Ricardo Calvo. La coordinación de aire estuvo el Pipi Tambone y Pamela Irigoyen, y en operación técnica Nicolás Carral. El próximo lunes a las 22 horas nos volvemos a encontrar. A las 20. A las 20, Dani. A las 22 horas nos vamos. Sí, a las 22 tenemos una guerra afuera. La gente nos conecta a las 20. Y también, bueno, mandamos el próximo jueves a las 20 horas por Radio La Bulla. Aquel que no nos pudo escuchar lo puede hacer. Y un saludo enorme para San Luis. Y un saludo enorme que también para los compañeros de la Patagonia Norte, exactamente de Cipolletti y Neuquén, que nos dijeron que nos iban a estar escuchando y nos van a recibir la semana que viene, también para los compañeros Rosario y para todo aquel que está en la lucha. Bueno, nos vamos con la poesía de siempre, de Mario Benedetti. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y de los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Un pedazo de realidad. Una ojeada de contrauniverso. Una idea de salvoconducto. Un poco de ternura. Tengo la cartera corta, tengo la mirada absorta en mi interior. Tengo un corazón apenas, siempre me tragué las penas y lo peor. Existente. Tengo muy pocos amigos, que de nada soy testigo. Oigo decir, mis canciones son cerradas, mis pasiones son erradas, que por venir. No me sobra simpatía ni me falta melancolía, que canto mal. Existente.